La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos comunicación telefónica con Andrea Galaverna, defensora de Bariloche. Desde allá nos saluda. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes. Un placer en tenerte en La Gente y su Defensor. Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, primero de todo te queríamos hacer las preguntas de... Queríamos saber, ¿en qué está el Defensor del Pueblo en este momento? ¿Cuáles son los temas centrales? Me imagino que es el gas y la electricidad, ¿no? Sí, la verdad es que Bariloche está muy complicado, como el resto del país, pero básicamente nuestro conflicto es con el gas, que inicialmente vino un 2000% de aumento para la tarifa residencial y comercial. Se hizo un recurso de amparo. Disculpame, Andrea, ¿cuánto dijiste que vino de aumento porque no se escuchó? Entre 1.500 y 2.000%. Ah, no, sí. ¿Y entonces? Y bueno, a partir de eso se hizo un recurso de amparo de la Defensoría, sí, y de varios otros sectores, el intendente, las cámaras de comercio, todos hicieron un recurso de amparo para frenar este tarifazo. Bueno, estamos actualmente en un proceso de cautelares, sí, de una cautelar que ha frenado por lo menos las desconexiones hasta que se refacture. Ajá. Y la gente pueda acceder a una tarifa más y deja sin efecto el aumento tarifario. El problema es que ahora se negocia al 400% y esto tampoco... Si bien hay sectores que pueden afrontarlo, la mayoría de la ciudad plantea que tampoco va a poder pagar el 400% de aumento. Entonces, no, estamos en esa etapa de ver cómo podemos ampliar la base de la tarifa social para poder acceder justamente a que todo el mundo pueda pagar la tarifa. Sí, la situación está complicada entonces. La situación está complicada porque además nosotros, la mitad de la ciudad nuestra, uh-huh, está conectada a la red. Ajá. La otra mitad recibe gas de garrafa. Claro. Y nosotros tenemos un problema muy, muy grave en el abastecimiento del, sí, gas de garrafa. Sí. Básicamente porque no hay una fraccionadora de gas en Bariloche, uh-huh, sino que está en la ciudad de Bolsón. Y a la tarifa que tienen que pagar nuestro, que estipula el Ministerio de Energía, que tienen que pagar nuestros vecinos, que es a 90 pesos, no nos recargan el flete y la distribución y se va casi a 200 pesos. Claro. Entonces, a la situación del gas de red se suma la situación del gas de garrafa, donde la gente que usa garrafa gasta entre 2.400 y 3.000 pesos por mes para calefaccionar. No, es una barbaridad. Así que la situación está bastante complicada. Sí. Nosotros también tenemos gente electrodependiente que se calefacciona con electricidad, sí, y está recibiendo 3.000 pesos de electricidad. No, sí, es una fortuna, la verdad. Y bueno, estamos en todos esos temas. Y el otro tema interesante fue que nosotros conseguimos que ¿cómo se dice? Con una carta documento, uh-huh, que le mandamos a Lenargas y a Aranguren, sí, y a Camusi, que es nuestra distribuidora, que dejaran de pedir, por ejemplo, para las personas con discapacidad, sí, un certificado médico que justificara el aumento de la de luz del consumo de gas. Ah, muy bueno. Porque lo consideramos que atentaba contra los derechos de las personas con discapacidad. Seguro. Para acceder a la tarifa social. Sí. Así que estamos, bueno, con esos temas, suerte, básicamente. Eso por suerte lo pudimos destrabar y ya por lo menos el certificado médico no se solicita más. Buenísimo, buenísimo, defensora. Y la cambio de tema. Sabemos que hiciste, sí, un taller de género y turismo. Contanos un poco cómo las dos materias estuvieron juntas. Sí, bueno, en realidad lo que nos pasó en Bariloche el año pasado es que hubo una situación de abuso sexual de una estudiante por parte de un coordinador. Ah. Cuando Bariloche se empieza a preparar para recibir nuevamente los 150.000 estudiantes que vienen, sí, exacto, me convocan para ver si hay alguna capacitación para poder prevenir esta situación. Ajá. Entonces lo que dimos fue una capacitación en derechos humanos y turismo. Muy bueno. Donde incluimos, obviamente, temas de género, de abuso sexual y de noviazgos violentos. Fue muy, muy interesante. Seguro. Porque hablamos de... Porque además fueron saliendo... Hicimos hincapié en que lo que no se conoce no se ve. Sí. Y por ahí uno no puede ponerle el nombre a lo que está viendo como sí, una violación a derechos. Exacto. Entonces, les dijimos que en general cuando uno habla de violencia de género, en el caso de los noviazgos, el 30% de los noviazgos tienen una situación de violencia. Sí. Y que ellos tienen que estar preparados para poder distinguirla. Uh-huh. Después se habló de cuál es el rol del adulto en el cuidado de estos jóvenes. Ajá. Y cómo se pueden prevenir situaciones de violencia entre ellos, situaciones de sexualidad insegura por no tener profilácticos, o por no tener un servicio de salud orientado a la salud adolescente. Así que fue muy interesante. Sí. Participaron coordinadores, me quiero imaginar. Ahora volvemos a darlo para todos los coordinadores. Ah, en buenísimo. En este momento fue para toda la gente de turismo estudiantil que reside acá en Bariloche, sí, especialmente la parte de hotelería. Bárbaro, y ahora van con los coordinadores. Y ahora vamos a ir por los coordinadores. Sí, me parece buenísimo que concienticen a todos, muy bueno. Sí, la verdad es que para nosotros fue... Primero es una experiencia única porque sabemos que estos temas no orientados hacia adolescencia no, sí, se han dado como capacitación a estos jóvenes coordinadores. Sí. Se les da por ahí primeros auxilios, se les da temas de Cruz Roja, de reanimación y todo, pero desde una perspectiva de los derechos nunca se les había hablado. Entonces es muy interesante ver cómo ellos, en realidad, contando los casos que les produjeron dudas, pudieron individualizar situaciones de vulneración. Claro, claro. Y defensora, para terminar, también tenemos entendido que estuviste en un taller de mediación con Alejandro Nató, que es nuestro coordinador de la Oficina de Gestión de Conflicto, ¿es así? ¿Qué tal salió? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Estamos muy felices con esta experiencia, sí, porque obviamente Alejandro es una persona es excepcional, no solo por su generosidad, sino por su, sí, conocimiento. Y la verdad es que se está dando la diplomatura en conflictos urbanos y territoriales que lo da con Liliana Carvajal, sí, y tenemos casi 200 inscriptos y ya estamos trabajando en nuestro trabajo final en grupos para dejar algo para nuestra ciudad pensado desde esta perspectiva, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, defensora, la verdad que nos encantó haberte tenido en La Gente y su Defensor. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos mantenemos en contacto para que nos sigas contando cómo avanza todo en materia de gas y electricidad y lo del taller de género y turismo, que nos parece muy interesante. Bueno, bueno, muchas gracias a vos. Gracias a vos y saludos a todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales